Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo esta oración para compartir en esta mañana y regalar bendición, amor y paz. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmos 5:3. Si lo deseas, mientras escuchas esta milagrosa oración, concéntrate en eso que quieres para toda esta semana. Pídeselo al Señor con mucho amor, con mucha fe, y escríbelo en los comentarios para reforzarlo aún más. Aquí vamos. Señor, me levanto por fe y me pongo de acuerdo con tu voluntad. Ilumíname en este nuevo día que empieza para no equivocarme, en los pasos que daré mientras llega la noche. Interviene en mis planes para que te sean agradables y no incurra en darte ningún despropósito cuando las cosas no me salgan de acuerdo a lo trazado en mi alma. Bendeciré esta mañana porque será de abundancia. Mi semilla germinará al 100%. La lluvia llegará a su debido tiempo, con la intención exclusiva de hacer germinar mi semilla. Mis manos tendrán la llave que abre la puerta de los recursos del cielo y la tierra. Nada escaseará ni disminuirá, porque Él ha llamado a los días de gloria y abundancia sobre mi vida. Dale amplitud a mi corazón para recibir tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Refleja en este nuevo día el brillo del bien y la gracia que me ha de acompañar mientras dure el sol. Al oscurecer, mis enemigos huirán y mis sueños serán placenteros. En paz me acostaré y asimismo me levantaré sin temor. Porque mi destino es inevitable, mis bendiciones resuenan, y mientras amanece, la tierra con toda su fuerza cederá su incremento hacia todas mis generaciones para bien. Bendíceme y enséñame a perdonar, aunque no lo sienta, a todas aquellas personas que me han hecho daño, que han cabalgado sobre mi cabeza y sin misericordia han tomado mi nombre y lo han esparcido como plumas al aire. Dile a mi alma que no vale la pena guardar por años esas heridas, dolor y resentimientos. Hazme olvidar hasta que no haya en mi memoria recuerdo alguno de lo que ayer me dañó, porque ya es parte de mi pasado. Mientras en tu gracia forjo un nuevo presente, mucho mejor que mi pasado y un futuro lleno de tu bendición. Cierra mis oídos a toda calumnia que sin temor lanzan como llama de fuego sobre mí. Guarda mis labios de toda palabra de maldad que quiera surgir. Que solo los pensamientos caritativos de bien permanezcan en mi espíritu. Hoy me pongo de acuerdo con los cielos para desatar bendiciones sobre todos los que habitan confiadamente en el seno de mi hogar. Háblale a mi corazón y dile que no tema, porque al amanecer los rayos de tu gloria darán a luz un nuevo comienzo, una gloria mayor en donde todo volverá a su lugar y será restaurado. Bendíceme y enséñame a llenar mi vida de sabiduría, para traer alegría a los días y años de mi peregrinar por la tierra de los vivientes. A mi corazón, guárdalo y protégelo sobre todas las cosas. Invítalo a buscar, a amar y obedecer cada uno de tus mandamientos, porque sólo así tus bendiciones me alcanzarán y mis años estarán llenos de tu eterna gloria. Delega en tu siervo por amor a tu nombre, que yo pueda dirigir la mañana y tener el control del día. Dame la autoridad necesaria sobre los cuatro puntos que sostienen el día. Aunque la atmósfera negativa de las tinieblas construya una fortaleza indestructible, tú me haces sentir seguro bajo las alas de tu espíritu. Deja que el sol brille favorablemente sobre todas las bendiciones diseñadas para mí en este nuevo día. Con libertad me moveré, por fe conquistaré todos los recursos que tu divina providencia ha dispuesto a darme. Bendíceme y enséñame los grandes y gloriosos misterios que esconde tu palabra. Ese poderoso poder de crear vida, abrir el mar, hacer de las aguas amargas aguas dulces. Sumérgeme en su anchura, longitud y profundidad. Dame solo una palabra y mis tiempos cambiarán. La lluvia florecerá del desierto, las enfermedades irán, los gigantes caerán, los cielos se abrirán y el pan nunca escaseará. Solo tu palabra tiene el poder de crear y dar vida. Declaro en el nombre del autor de la vida la cancelación inmediata de todo destino incierto, inseguridad, peligro, amenaza de muerte, enfermedad. Ninguno de ellos tendrán influencia en mis días, meses y años, y cada minuto que pasa en la tierra, porque todos están sujetos a la autoridad de Cristo. Todo plan perverso queda desplazado, anulado, inoperante. No podrán bloquear mis días porque son santos, llenos de riqueza y honra. El viento sur se dispone a traer la primavera, la llegada de un nuevo brote de frutos nuevos y un cambio de clima lleno de paz y miles de bendiciones nuevas. Bendíceme y enséñame y hazme entender que prosperidad no solo es tener dinero, sino estar siempre delante de ti, en tu presencia, tener una buena familia, buena salud, un llamado al servicio de tu reino. Enséñale a mi alma que tu deseo es que yo sea prosperado en todas las cosas, que viva apartado del camino del pecador y jamás me siente en silla de maldad, sino que en tus mandamientos medite todos los días, hasta que todo lo que haga, tú lo hagas prosperar. Te ruego, amado Padre Celestial, que esté yo atento y no quites tus ojos de mí por causa de la saeta, la pestilencia, la maldad y las maldiciones que en medio del día destruyen mi vida. Las bendiciones fluirán sobre mi familia y no las maldiciones, porque mi familia son obra de tus manos y la herencia bendita que me diste. Ampara y dale sabiduría en esta nueva mañana que nos la ofreces como muestra de tu amor. Bendíceme y enséñame y pon guarda sobre mi boca para que mis palabras no me hagan pecar. Guárdame de la senda de la mentira, de la blasfemia, de las palabras arrogantes, hasta que sean gratos todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Llena de miel mis labios para hablar con dulzura y verdad. Deseo guardar en mi corazón tu palabra, porque solo de la abundancia de la palabra que hay en mi corazón hablará mi boca. Bendíceme y enséñame a vivir bajo tu temor, para que no se despierte en mi alma las grandes y perversas abominaciones de la mente. Hazme estar atento con un corazón inclinado a la prudencia, lleno de inteligencia, hasta buscar constantemente como a un tesoro la sabiduría, hasta que se convierta en una puerta para conocer el temor de Dios. Deseo vivir en estos niveles espirituales, porque sólo así podré agradarte todos los días de mi vida. En el nombre de nuestro amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición con mucha fe. Espero que esta oración haya sido de tu agrado. Si fue así, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.